8:19 minutos, se cayó un chaparrón recién en la ciudad de Santa Rosa y también en Toay. La temperatura a esta hora 8 grados y la térmica un poquito más baja, 5.5. Seguimos en la mañana kermesera. Ahora vamos a hablar unos minutos con la persona que está a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes aquí en la provincia de La Pampa, que es Juan Pablo Meaca. Juan Pablo, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Juan Pablo, te convocamos para charlar y que nos cuentes la posición que tienen o que tenés de este proyecto que impulsa el diputado Martín Arduin de crear un registro provincial de obstructores de vínculos con los hijes. A ver, contanos un poquito, ¿qué opinás? ¿Qué posición tienen desde la Defensoría? Sí. Mira, nosotros en realidad con respecto al tema del SAP, yo después voy a explicar un poco sí. El SAP, porque mucha gente va a estar escuchándonos y no va a comprender lo que es. Mm. Básicamente ya el Consejo Provincial de Niñez de la provincia, donde están representados los tres poderes, los actores sociales, todos los espacios que hay institucionales de niñez de la provincia, ya en su momento cuando se abordó el tema del protocolo de intervención en situaciones de abuso sexual contra niños, ya el tema del SAP, digamos, como que quedó resuelto, quedó un posicionamiento institucional. Mm. Para que la gente lo entienda, SAP es un falso, es una teoría falsa, pero bueno, en su momento es un síndrome, digamos, se lo definía como un síndrome de alienación parental, y con esa valoración que se hacía, se emitía una opinión o se trataba de pasar por una teoría científica, un posicionamiento en virtud del cual la mujer, porque esto no es neutral, digamos, estas cuestiones no es neutral, sino que hay claramente una mirada con respecto a la mujer, donde la mujer se la tildaba de manipuladora y de realizar falsas denuncias, y a los niños se planteaban que mentían. Esto del SAP, en realidad, siempre, esta falsa teoría, fue siempre utilizado sobre todo para exigir la vinculación de niños, niñas y adolescentes con respecto a padres en situación de violencia, padres en situación de abuso, etc. Entonces, al tildar de que todas las denuncias eran falsas y que la opinión o la escucha del niño tendía a ser, digamos, una mentira del niño construida sobre él, siempre se descreía de todo, se descreía de la denuncia, se descreía de los hechos, se descreía de la vulneración que sufría el chico. ¿Y este paradigma estuvo vigente? O sea, ¿se utilizó esto para tratar de revinculizar a niños, niñas con papás violentos? En realidad, el tema de niñez y familia, hay dos momentos legales y dos momentos de intervención y dos momentos de paradigma. Un viejo paradigma respondía a modelos tutelares, respondía a una estructura familiar donde claramente los derechos estaban volcados en el hombre, una cuestión legal, cultural, todo que durante 100 años tuvo vigencia en nuestro país y en el mundo. Recién a partir de la Convención de los Derechos del Niño, año 89, se empieza después, bueno, aceptada por nuestra Constitución en la Reforma del 94, recién ahí se empieza a hacer un cambio de mirada sobre todo lo que es intervención judicial, administrativo de niñez, adolescencia, género y toda esta cuestión que discutimos ahora. Entonces, esto que vos planteas claramente, es decir, responde a otro modelo de sociedad, responde a otro modelo de cultura, responde a otro modelo de la cuestión de género, porque claramente no es neutral el SAP, no es neutral. Si bien responde a otro modelo, a otro momento, claramente hoy toda esta cuestión con la modificación del Código Civil y la vigencia del Código Civil nuevo, toda la cuestión de regímenes comunicacionales, cuidados compartidos, ya está resuelto y tienen competencias múltiples organismos para resolver. Es decir, ya hay una legislación vigente del país que es superadora de toda esa situación anterior. y se amolda a criterios de derechos humanos y de género, y bueno, y respeta toda esa cuestión que está ratificada por el país. Así todo, los viejos sistemas conviven, es decir, uno cuando pasa de un paradigma a otro, no es que en ese instante se modifica toda la realidad y todo el tipo de intervenciones, sino que siguen subsistiendo. Es a tal punto esta subsistencia que, yo me parece que fue junio, julio de este año, en virtud de un programa de televisión de Buenos Aires, tuvo que salir la Secretaría Nacional de Niñez, la Defensoría Nacional de Niñez y UNICEF, es decir, los tres organismos, dos públicos y uno internacional de niñez más importante del país, tuvieron que salir a poner un posicionamiento con respecto al SAP, declarando que es falso, que no puede ser citado para revincular forzosamente a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este planteo, si bien responde a modelos antiguos, claramente de vez en cuando se vuelve a replantear el tema del SAP, el tema de la mujer, el tema de descreer al chico y visibilizarlo, bueno, toda una cuestión que responde a otro modelo, pero que sí, en las intervenciones, en la práctica, por ahí se vuelve a plantear. Claro. El registro este provincial de obstructores de vínculos con los hijos que propone Ardoin está basado en el SAP, o sea que estaría atrasando, por decirlo de alguna forma. En realidad los registros de obstructores respondían a esa lógica. Las ONG que lo promueven, cuando uno abre las páginas, promueven el SAP y promueven el material del SAP. El SAP es como síndrome o como estructura de falsa estructura, porque bueno, yo ya lo expliqué, que es falso, que nunca tuvo aprobación científica y todo. En realidad es una teoría norteamericana que se esparció en el mundo. Al margen que el creador nunca pudo lograr la aprobación por los comités profesionales, científicos, universitarios, se utilizó y se empezó a utilizar para esto, para el hostigamiento que se producía en las relaciones de familia, acusando que la madre construía la denuncia de que los hechos nunca pasaban. Nosotros hoy en realidad, con que uno agarra un poco los diarios y ve las situaciones de abuso y de maltrato físico, claramente respondía a otro momento. Hoy claramente nosotros a los niños les creemos, se reciben la denuncia, las denuncias son reales, el chico, el niño, la opinión está garantizada en la Convención de los Derechos del Niño, es decir, nosotros ya tenemos instrumentos legales donde en esta relación hay tres personas, es decir, ya no está más invisibilizado el niño. Quiere decir que cuando hoy intervienen los juzgados, no es una disputa entre dos adultos, sino que hay un niño y que el niño y su opinión y sus intereses tienen privilegio sobre los adultos. Quiere decir, cuando hoy interviene la justicia y todos los organismos que trabajamos en la revinculación, no solamente es una intervención con adultos, sino que es una intervención con niños. Y el niño es escuchado, y claramente si hay una relación que vulnera los derechos del niño, claramente ni lo judicial, ni lo administrativo, ni ningún organismo avala ese contacto. Juan, Lautaro, perdón, Lautaro Ventiveña te saluda. Lo que hay que decir es que hoy el hombre, en este caso, tiene herramientas judiciales para reclamar si es que se da una situación en que no le permiten ver a su hijo, por ejemplo, esto que está planteando falsamente o que se está planteando falsamente, al menos desde algunas tribunas, desde aquí de la provincia de La Pampa. Pero, a ver, no solamente que hay herramientas, sino que el Código Civil fue mucho más allá de las herramientas. Hoy en día el cuidado es compartido. Claro. Entonces, es decir, el Código Civil nuestro equipara, digamos, en la cuestión, la mirada que tiene de género, equipara. Lo que sí que te plantea el Código Civil, que yo por ahí vi que citan un artículo de la Convención y está mal interpretado lo que dice el artículo de la Convención. Porque el artículo de la Convención, ¿qué dice? Que el niño tiene derecho al contacto con ambos progenitores si es en beneficio de su interés superior. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el derecho como niño a tener contacto con ambos si ese contacto no vulnera mis derechos. Es decir, claramente con el abusador, con el maltratador, pierde ese derecho. ¿Por qué? Porque no es en beneficio del niño. Entonces, nuestra legislación hoy día, es decir, nuestro legislador, es decir, toda la legislación que nosotros tenemos ya es superadora de toda esta discusión. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque la persona que es condenada por abuso sexual, la persona que es condenada por violencia física extrema contra un niño, pierde la responsabilidad parental, es decir, pierde todos los derechos con respecto al niño. Claro. Entonces, yo, digamos, la discusión de estructuras o modelos de viejos paradigmas se contraponen a legislación que tenemos nosotros actualmente, que es mucho más actualizada y que resuelve en el fondo el problema. Es decir, nosotros, la Defensoría tiene derivaciones de supervisión de vínculo. Quiere decir que cuando hay mucha conflictividad e interviene la justicia, nosotros tenemos el equipo que supervisa los vínculos o los contactos que tienen progenitores con sus chicos, y vienen acá a la Defensoría y trabaja el equipo mío. Bien. Juan, concretamente, entonces, ¿pensás que este proyecto tiene sentido, que se debe avanzar o es innecesario? Mira, nosotros, el proyecto no solamente que responde a otro modelo, no tiene cabida porque va a tener problemas convencionales, va a tener problemas constitucionales y va a tener problemas además, porque en este tema del SAP, lo que hay que tener claro es que la opinión de todos los profesionales que están en estos ámbitos es común. Es decir, yo, de todo mi andar por otros organismos, por otras instituciones, por espacios nacionales, de otras provincias, nunca he encontrado un profesional del área de niñez e infancia o de familia que lo proteja, digamos, que sostenga el tema del SAP como estructura. Entonces, responde a otro momento, responde a otras situaciones. Nosotros como órgano también de asesoramiento de la Cámara, cuando nos convoquen, digamos, emitiremos opinión, pero ya sobre el tema del SAP, ya el Consejo Provincial de Niñez en su momento se discutió y ya también había un posicionamiento no solamente en considerarlo falso, sino también lo que ha hecho SENAS y lo que ha hecho la Defensoría Nacional y UNICEF, de plantear que no se puede plantear la cuestión de la obstrucción y el SAP como mecanismo en los procesos en cuanto vulnera los derechos del niño. Entonces, ya también de los tres máximos organismos de niñez a nivel nacional, ya también ellos plantean que estos temas no pueden ser planteados en cuanto hay una clara vulneración al derecho del chico. Si yo, digamos, ideológicamente planteo un proyecto que está sostenido en invisibilizar al niño, no escuchar su opinión, no garantizar sus derechos, voy en contra de lo que plantea la Convención y la Constitución. Porque hay que tener siempre claro que la Convención de los Derechos del Niño es parte de la Constitución Nacional. Entonces, es inviable desde lo legal también una cuestión así. Y en el fondo, de algo que vos me preguntaste recién, no le resuelve el problema a nadie. Es decir, una cuestión así no resuelve el problema a nadie. Hoy hay mecanismos en la justicia, con los asesores de menores, con los defensores, con los equipos técnicos, con los espacios de niñez. Es decir, hay mecanismos que si se presentan estas situaciones son mucho más eficientes que crear un registro. El registro termina siendo una cuestión punitiva que no te va a resolver. De última, si se presenta alguna situación o la gente que tiene alguna situación de vínculo, en realidad el Código Civil prevé mecanismos, tanto la justicia como el órgano administrativo, que son mucho más eficientes para resolver el tema que plantear una cuestión que responde a otro modelo. Yo ya, como te lo dije, no es neutral ideológicamente en una cuestión sensible, que es la perspectiva de género de la ley Micaela. Sí. Es decir, estamos capacitando a todos en perspectiva de género en la ley Micaela, y ideológicamente se pone en discusión una cuestión que claramente tilda a la mujer de manipuladora, de mentirosa, de un montón de cuestiones que es bastante complejo. Porque de atrás del SAP, si uno lo busca un poco, y bueno, ve un poco también lo que en su momento dijo SENAF y lo que dijo UNICEF del tema, de atrás de eso hay toda una ideología donde claramente a la mujer la ponen en un rol que es desigual con la situación del hombre. Por más que en otras provincias exista este registro, la legislación esa atrasa, ¿cómo atrasaría si se aprueba una iniciativa así aquí en La Pampa? Sí, el tema también, viste, a ver, cuando a mí me dicen, bueno, alguna provincia tiene esa ley, también hay que ver en qué momento la aprobó esa provincia la ley, en qué contexto, y si realmente resolvió algo. Yo por ejemplo, las leyes que conozco, primero no tuvo casi cabida en todas las legislaciones provinciales, es decir, muy pocas de las provincias, creo que tres o cuatro, la receptaron. Segundo, respondían a un momento que no es 2020, no es Código Civil Nuevo 2015, donde se receptó toda la cuestión de familia nueva. No responde al momento hoy de género. Eso es lo más grave. Es decir, claramente la Argentina en los últimos tres años, la cuestión del género y la igualdad de derechos de la mujer con el hombre ha tenido una revalorización y una garantía constitucional de que se empiezan a cumplir. Es decir, a todo esto, al margen de eso, también es todo también un camino que están recorriendo las mujeres para que se garanticen los derechos. Entonces, responde a otro momento. La cuestión de la legislación siempre hay que tener mucho cuidado, porque todavía hay leyes, digamos, en infancia hay leyes que vienen del proceso. Sí, sí. Entonces, claro, vos me podés decir, sí, está vigente la ley, entonces, bueno, saquemos una ley provincial acompañando eso, y yo te puedo decir, no, mirá, esa ley viene del proceso, no se dio el contexto nacional para modificarla, por ejemplo, el tema penal juvenil. El tema de penal juvenil es una ley del proceso. Sí, sí. Y nunca estuvo el contexto nacional para discutir algo que hay que discutirlo hace años, porque claramente una ley del proceso, ¿qué tipo de derecho puede tener un niño o un adolescente con una ley de proceso? Ninguno. Entonces la ley penal juvenil que tenemos atrasa más que la ley de adultos, porque la ley de adultos sí se ha podido avanzar en las leyes penales, pero en lo penal juvenil no se avanzó nunca. Entonces, vos en ese contexto me planteas, bueno, esto está vigente, claramente sí está vigente, tiene un montón de declaraciones de inconstitucionalidad, pero está vigente. Lo que no quiere decir es que nosotros podamos hacer un proyecto en base a esa ley. ¿Por qué? Porque claramente atrasa. O sea, el modelo, tanto los paradigmas, la legislación internacional, los compromisos internacionales de derechos humanos que tenemos, yo hoy te puedo decir, esa ley es impracticable hoy. Si hay que hacer una nueva ley con otra perspectiva. Lo que no quiere decir que esté vigente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado por ahí, en estas leyes. Primero, ideológicamente siempre uno tiene que ver cuál es la mirada atrás de la ley. Y segundo, cuestión que para mí es fundamental, es lo que yo tengo que garantizar, pues nosotros mañana vamos a sacar alguna mirada sobre el tema, y es que los niños hoy tienen un reconocimiento legal, constitucional, como sujeto de derechos, que son parte en los procesos, que deben ser escuchados en esos procesos, que nosotros claramente tenemos un posicionamiento ya en los espacios judiciales acá, en los espacios administrativos, ya lo saben la mayoría, de que nos oponemos a las vinculaciones y nos oponemos a sobre todo a los contactos forzados cuando se vulneran los derechos de los chicos, y sobre todo cuando ha habido cuestiones de femicidio, lo hemos presentado judicialmente y hemos considerado que en esas situaciones se vulnera el derecho del chico, una vez que mató a la madre, después generar una obligación de tener contacto con el asesino. Con la cuestión de abuso sexual, hoy indiscutible porque el mismo Código Civil te hace perder la responsabilidad parental. Esto es lo que, a ver, yo con esto lo que quiero explicar es que estas situaciones se producen a diario. Es decir, el violento a los 30 segundos se presenta a la justicia pidiendo el contacto con los chicos. Y el SAP, lo que plantea el SAP, es que en vez de tener una mirada que proteja al chico o proteja a la mujer, tiene una mirada de decir uno miente y el otro manipula. Entonces, eso para que se explique claramente. Y esa es la ideología que hay detrás de este proyecto. Quedó claro, sí. Juan Pablo. Te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Espero que haber dejado el tema claro. Sí. Creo que es fundamental, este tema creo que es fundamental, sobre todo tener claro por qué no. Y claro de que la construcción que estamos haciendo de sociedad, que es con una mirada de derechos humanos, va hacia otro norte. No es... a mí cuando me plantean de cuestiones que vienen de atrás y todas cuestiones que están superadas, claramente es retrasar lo que son el derecho moderno de la familia, lo que es la necesidad de que las relaciones sean igualitarias, equitativas, y la mirada que tiene que haber claramente del niño como sujeto de derecho. Es decir, si nosotros invisibilizamos a los chicos y no le creemos a los chicos, no solamente se van a producir estas situaciones de generar un vínculo con alguien que lo vulnera, sino vamos a caer en lo que plantea el SAP de no tener base para las denuncias de abuso sexual o violencia física, porque no le va a creer nadie a los niños. Entonces, yo creo que es fundamental esta discusión y bueno, te agradezco el espacio. Muchas gracias, Juan Pablo, que tengas buen día. Abrazos. Bien, Juan Pablo Meaca, a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes aquí en la provincia de La Pampa. Pasaba por la mañana kermesera, son 8:39 minutos.